Hola, me llamo Jonathan. Ya, José Antonio. Y estamos en la radio de Asido. Yo soy Pablo Valibrea y os doy la bienvenida al programa número 9 de la octava temporada de la radio de Asido. Un programa hecho por chicos y chicas con síndrome de Down y otras discapacidades. Sí. Bueno, chicos, espero que estéis preparados. ¿Estáis preparados? Sí. ¿Habéis hecho vuestros ejercicios para calentar la voz? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Habéis pensado de qué queréis hablar hoy? Bueno, Damián, está claro que hoy no vamos a empezar por ti. Bueno, pero si os parece, vamos a ver los contenidos del programa. Una persona que llegue hoy a la radio de Asido, que le haya dado al play, ya sea en su MP3, en su ordenador o ya sea en el Facebook, porque nos podéis seguir en Facebook, ¿qué se va a encontrar hoy en el programa? Atención, en el programa número 9 tenemos a Clara, a Verónica, a Ana Guillén, a Pablo y a otras personas que estuvieron en el encuentro de pruebas motrices de FEAPS, haciéndonos pues un resumen, una reseña de cómo fue el evento. Además, vamos a hablar del taller del periódico que hacemos con María José. Ana va a entrevistar a Verónica, una de las chicas que están haciendo práctica ahora mismo, y Verónica se va a quedar un poquito por aquí, porque también va a hacer un repaso del fin de semana con Javier. Y hemos dicho lo de las pruebas motrices, pues resulta que ella estuvo de voluntaria, así que también va a participar. Además, Pablo de López nos hablará de la biblioteca, Pepi nos contará todo sobre las fiestas de Corbera, y Alejandro Pagán hablará de su compañero Diego. Bici hablará de Gema y Mónica nos contará cómo fue su cumpleaños. Jonathan, hace poco te pusiste guapo y te fuiste por ahí de boda. Sí. ¿Estás preparado para contarnos qué tal? Sí. Muy bien, muy bien. Además, recuperamos la sección de videojuegos en la que José Luis nos hablará de Pro Evolution Soccer 2013, uno de nuestros juegos de fútbol favoritos. Mónica nos hablará de un juego de Tony Hawk de monopatines para la Wii. Y Jorge nos hablará de una vieja saga que se llama Pokémon. ¿Os gustan los Pokémon? Sí. Bueno, pues precisamente ahora han sacado un juego nuevo de Pokémon para 3DS. Bueno, vamos a ver qué tal va el programa de hoy. Espero que estéis preparados, tengáis ganas de hacer un rato de radio en condiciones y que nuestros queridos oyentes se lo pasen bien. Sí. Sí. Sí. Bueno, pues comienza la radio. ¡Adiós! Hola, muy buenas. Yo soy Pablo Valibrea y me encuentro ahora mismo en muy buena compañía. ¿Quién tenemos por aquí? Lara. Pablo. Bueno, pues Pablo Pérez y la señorita Clara están aquí para hablar de un encuentro muy interesante que tuvo lugar el sábado. El encuentro de pruebas motrices organizado por FEAPS Región de Murcia en colaboración con Special Olympics. Chicos, a ver, un encuentro de pruebas motrices, por lo que veo, es un encuentro en el que personas de diferentes asociaciones van y hacen como unas pruebas, ¿no? Unos ejercicios físicos. Vosotros ibais representando a Asido, ¿no? Sí. Clara, ¿tú fuiste en representación de Asido o qué? Ah, era Asido. Oye, ¿y qué ropa te pusiste? Rojo. Ibas de rojo, ¿no? ¿Llevabais una camiseta roja? Rojo. Oye, y aparte de la camiseta, ¿cómo eran los pantalones que llevabais? ¿Tú llevabas pantalones largos o cortos, Pablo? Y joto. Y también llevabas unos zapatos de deporte, ¿verdad? Deporte. Clara, ¿tú llevabas pantalones largos o cortos? Largo. Ok, tú ibas de largo. Bueno, decir que además había gente de otras asociaciones. Por ejemplo, estaban de Astrapace, de Ceón, ¿verdad? ¿Tú los conoces o no? Sí. También conoces a los compañeros de Asido que había. ¿Qué compañeros de Asido estaban? Y... A ver, por ejemplo, estaba Ana, ¿verdad? Ana Guillén. Ah, sí. También estaba María de Casilla. María Tormo, ¿no? Sí, Casilla. Bueno, Clara, contadme un poco qué prueba había. A ver. Bolo. Había bolos, ¿no? ¿Y tú qué tenías que hacer? ¿Tirarlos todos? La nota. ¿Te salió bien? Bolo. ¿A ti te salió bien la prueba de los bolos? Rojo, amarillo, verde. Eran de diferentes colores los bolos, ¿verdad? Sí. ¿Y tú los tirabas o qué? ¿Con la sí. pelota? Sí, la nota. Vamos a ver qué más pruebas había por allí. Esto, por lo que estamos viendo, tuvo lugar en un polideportivo nuevo, en un pabellón que hay. Y bueno, pues allí estaban cada uno de los circuitos con las diferentes pruebas. Por ejemplo, había una con una raqueta, ¿verdad? Un casqueta. ¿Y qué había que hacer con la raqueta? Una casqueta. Había que darle una pelota, ¿no? ¿De qué color era la pelota? Rojo. ¿La pelota era roja? Ah, pues yo estoy aquí viendo una verde, que era grande. ¿La raqueta qué tal? ¿Te salió bien? Sí. Ok. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? A ver, tenemos una prueba que era andar por una línea recta, ¿no? Sí, recta. Claro, son pruebas para ver si nosotros nos movemos pues mejor o peor. Luego aquí también veo una prueba en la que habían unos aros y había que lanzar pelotas. Ah, sí, pelota. ¿Estaba divertida o no? Y amarillo. ¿Estaba divertida? Sí. Bueno, vamos a ver qué más tenemos. A ver, algunas de las fotos. Vemos que también había voluntarios, que los voluntarios llevaban una camiseta diferente. ¿De qué color era la camiseta de los voluntarios, Clara? ¡Ah! ¡Azul! Iban de azul y estaban allí para echar una mano en todo lo que hiciese falta. Luego, además, veo que por participar, por hacer las pruebas, os dieron un diploma, ¿no? Sí, no más. ¿A ti te lo dieron? Y sí. ¿Y a ti, Clara, te dieron un diploma? Roma. ¿Te lo dieron? Dieron. Bueno, bueno. Oye, también tengo entendido que a media mañana hubo un poco de almuerzo, ¿no? Sí, el huevo. ¿Qué? ¿Ahí invitó Feabs a unos bocadillos o no? Y jamón de serrano y mate. Ajá, ¿y estaba bueno? Sí, muy bueno. ¿Tú, Clara, te tomaste el bocata? Bueno, bueno, eso suena bien. A ver, luego hubo también más pruebas. Una, por ejemplo, era saltar unas pequeñas barras y había que ir lo más rápido posible, pero ir saltándolas, no estaban muy altas, pero intentar no tropezar. Pablo, ¿tú aquí lo saltaste bien o te tropezaste? Y saltá. Lo saltaste, ¿verdad? Sí. ¿Y Clara qué tal? ¿Esto te salió bien o no, lo de saltar? ¡Saltá! ¿Lo hiciste bien? ¡Saltá! No. Bueno, bueno, bueno. Luego además también allí había cajas con agua, ¿verdad? Porque de vez en cuando entraba sed, ¿no? ¿Allí hacía calor, Pablo, o no? Sí, calor. ¿Sí? Ok. Bueno, a ver, más cositas que os puedo preguntar del encuentro. ¿Os lo pasasteis bien? Bien. ¿Sí? ¿Y tú te lo pasaste bien, Clara? Ah, que fue la mamá. Eso os quería preguntar yo. ¿Fue gente de vuestra familia, Vero? Tú has dicho que fue tu madre. ¿Fue también tu padre? Madrina. ¿Fue la madrina? Ajá. Ah, madrina, sal. ¿Y se pusieron contentos de verte? Ay, solo ves guapo. Y Pablo, ¿de tu familia quién fue? Fui. ¿Fue tu madre? ¿Fue tu padre? ¿Quién fue? Papá. Ajá. Y mamá. Ok. Ah, me informan por aquí que mamá no fue, pero que tu padre sí que estuvo ahí, pues muy pendiente de todo lo que iba haciendo, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Oye, aparte de todo lo que hemos estado comentando, decir que por allí, oye, he oído, Cari es que estaba por allí. Cari. ¿Cari fue? Sí, fue. ¿Y qué tal con Cari? ¿Estuviste ya a gusto? Ah, de Cari. ¿Y qué se contaba Cari? Ay, Cari, qué guapa. Ah, qué guapa, pero una cosa, ¿qué pasa? ¿Que iba con traje de fiesta a eso? ¿O se puso también un chándal y una camiseta como vosotros? Bueno, así, como Cari, guapa. ¿Pero se puso también la camiseta como vosotros o qué? Ah, sellito, es rojo. Ajá. ¿Y iba con chándal, Cari? Sí. Además, también a las pruebas fuisteis con Majo, ¿verdad? Que se encarga también un poquito del ocio. ¿A que sí? El ocio. ¿A ti te cae bien Majo o qué? ¿Te cae bien o qué? Te veo pensativo. Sí. ¿Tú? Uh-huh. Sí, sí, Pablo. Bueno. Oye, chicos, si os parece, más o menos, nos vamos a ir despidiendo. Vamos a ir concluyendo ya esta noticia. Seguramente alguno de vuestros compañeros también nos contará cositas sobre estas pruebas motrices organizadas por FEAPS Región de Murcia en colaboración con Special Olympics. Oye, ¿mereció la pena ir? ¿Estuvieron chulas? Sí, chulas. Clara, ¿te lo pasaste bien? Pero ¿te lo pasaste bien, sí o no? Sí. Ok, ahora me queda mucho más claro. Y igual que le va a quedar claro a nuestros oyentes, que nos vamos a ir despidiendo, ¿de acuerdo? Adiós. Cuba. Hola, me llamo Ana y estoy en la red nacido y estoy aquí con una chica que se llama... Verónica. Bueno, Verónica, el sábado fuimos a hacer a una prueba, ¿verdad? Sí, estuvimos en el primer encuentro de pruebas motrices que organizó FEAPS. Y bueno, Ana, cuéntanos un poco qué hicimos allí. Pues mira, allí en las pruebas hicimos un montón de cosas. Con una raqueta de tenis y con una pelota teníamos que ir. Teníamos que hacer intentar que la pelota no se caiga al suelo. También hicimos el baloncesto, meter la pelota dentro de baloncesto, también entre colchonetas de tal teníamos que ir a cuatro patas y luego nos teníamos que arrastrar sin tocar lo que es la cosa esta de los palos. Y ya después, pues tenemos que meter todas las pelotas en la portería. También teníamos que hacer saltar en los palos de estos, el zigzag y no llegarlo, tenemos que saltar. Y ya después hicimos el hockey. Me vení con patines, pero. Hicimos el hockey, pero normal, a pies. ¿Y de asido fuiste tú sola o fueron más compañeros? De asido fueron Pablo de López, fue Clara, Isaac Reverte, Paz, Verónica y todas estas. ¿Y de todas las pruebas, cuál crees tú que se te dio mejor? A veces me Mira mejor la de los saltos estos con los palos. ¿Y dónde fue el encuentro? ¿Te acuerdas? Pues no mucho, la verdad. Vale, ¿y te acuerdas la hora a la que fue? Más o menos. A ver, ¿fue por la mañana o por la tarde? Fue por la mañana. Estuvimos toda la mañana allí, incluso nos dieron un pedazo de bocata para almorzar, ¿no? Sí, como yo no me llevé ni almuerzo ni nada, me tuvieron que dar un bocadillo así, pero un bocadillo así de grande. Bueno, cuéntanos un poco, ¿ese bocadillo de qué era? Pues mira, era solo de queso. Era muy grande y como yo tenía hambre, pues me comí todo. ¿No le podían haber echado un poquito de jamoncico o algo? No, es que a mí el queso es lo que a mí me gusta más. Ok. ¿Había gente también de otro centro o solamente había gente de Asido? Bueno, también había gente de otro centro. Vale. Y bueno, luego al final os hicieron entrega de qué? De diplomas. Vale, fuisteis saliendo, fueron llamando por grupos, ¿no? Y os hicieron entrega del diploma. Sí. ¿Te acuerdas quién os entregó el diploma? El presidente. Vale. ¿Y entonces qué destacas tú del día? ¿Lo pasaste bien? ¿Volvería a ir a la segunda, al segundo encuentro? Pues la verdad que sí. Yo el sábado 26 voy a ir otra vez porque me gustó bastante. Vale. Bueno, pues nos despedimos. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Hola, me llamo Verónica López y voy a hablar de las pruebas motrices que se hizo el sábado. Yo me llamo Isa. Hola, Paz. Bueno, vamos a hablar sobre la prueba de motrices, que era de feas, era de feas. Y bueno, nos fuimos el sábado por la mañana. Y tenemos que estar ahí a las 9. A las 9, sí. A las 9, ¿no? Sí, a mañana. Había mucha gente. Mucho. Sí, mucho. Sí. La prueba es un deporte, ¿no? Sí. La prueba es un deporte. Le he puesto varias pruebas. Uno, lanzar la pelota. Otro, una colchoneta, tienes que pasar debajo, sí, tocar dos cabeles, ¿verdad? Otro es coger la bola a tirar los bolos, eso también es esa prueba. Ya, y había unos aros que estaban colgados y tenemos que lanzarlo al pequeño, que eso daba nota al 10, que si tú la tiras, tú mejoras de los aros. Hombre, yo, a mí, lo que me ha gustado la prueba es enlazar, a mí lo que me ha gustado es tirar a los bolos. A mí me ha gustado de los aros. ¿Sí? Y pasar para la colchoneta, que tenemos que pasar sin tocar los aros. Sí, sin tocar los cabeles. Sin tocar los cabeles. ¿Y a ti lo que más te ha gustado la prueba, cuál es? Me ha gustado al aro, la queca de moro, ¿no? La tenis de pelota, de la tenis, pues se me viene hueva todo. Mi madre hizo mi espada, no, mi mela. de voluntaria fue Cari y también Verónica. También se fueron Casillas, ¿eh? Sí, como abajo. Está Graúl, está Agu, Mari Carmen, ¿qué más? Y está. Pues yo. Raúl. Y voluntarios se fueron Mariajo, Verónica y Cari. Y uno que se llama Jesús, también, sí. Voluntario también. Hay muchos voluntarios. ¿Y qué compañero ha estado? Pues yo la he estado con Agus. ¿Con Agus? Sí, Agus, yo y uno de Casillas. A mí me ha tocado con... Yo, con Gaby y... A ver, está. Llego Javi, Peter, Javi está aquí. Pero tú no estabas. Ya. Era. Yo sí, viste. Ya. Pero Paz en mi grupo no estaba, solo estaba Diego Gavillo. Ya lo sé. Porque eso. Organizador, los voluntarios. Ya lo sé, pero también había de los otros países. Bueno, también ha venido otro centro, como aquí, como igual que ha sido. Ha venido. No, o sea, ha sido Murcia, que somos nosotros. Sí. Otro de Casillas. Otro, yo quiero de Madrid. Otro, son varios. La ropa tenemos, una camiseta roja, ¿no? Que te lo explico bien. Que Cari nos dio una camiseta roja para hacer las pruebas. Nos dio eso. Y ya está. Y tenemos que poner pegatinas aquí. Sí, la pegatina. En la camiseta, el nombre, la serie, ¿no? Sí. Es así. Y luego, cuando hemos terminado, ya pues... La entrega de diploma, que se llama... El diploma se llama Fundación Bafre. De FEA. Sí, eso era de FEA, exactamente, era de FEA. Y había un presidente, ¿no? Sí. Era de FEA y le dio una diploma. Le dio una diploma que no pone el nombre y también que hemos hecho la prueba. No mola ahí. Y la prensa y el presidente se llama Joaquín Barbera Bereza. El presidente de FEA, aquí en Murcia. Lo que hemos puesto de la ropa, yo me puse los bambos, los pantalones de para hacer deporte y la camiseta roja. Y también le dio el almuerzo, le dio un bocadillo así de grande. Pero yo me comí el bocadillo que yo me hice yo. No sé. Y me lo he comido yo, pero aparte nos dio un bocadillo así bien grande para guardar en la mochila. Claro, tenemos que guardar para la merienda. Sí. Porque son grandes bocadillos y en paz y empieza a llorar. No, yo no, ya. Vamos a mamá y se hizo. Va, guarda el almuerzo. Y no me va yo. Y este me va yo. y había fía María, estaba un hoyo en el Antonio. Ya. Ya se ha puesto fijo y ya me estaba María. Pero que eso no lo tenía que preguntar porque eso es tu parte. Estamos hablando de cómo ha ido las pruebas. A ver. ¿Ha pasado bien? Yo sí. Pues yo también. Yo ve. Bueno, ¿te gustaría que repetí otra vez la prueba de matrices o no? Si se presenta, sí. Pero a mí me gusta. Y a mí también. Y a mí también. De lo que diga Majo. Pues cuando dice María, vamos a hacer otra vez la prueba de matrices. Yo voy a apuntar. Yo no. ¿Te gustaría que repetí otra vez la prueba esa? Yo me repite hace por fin un beso por la casa de la abuela. Mamá, a ver. Escúchame. ¿Te gustaría que repetí otra vez? ¿Otra vez? Sí, te gustaría. A mí me gusta un día hace fotos. Estoy a toda la gente y hace fotos. Y también me acuerdo, la madre de paz, yo tengo el WhatsApp de su madre. Y su madre le dio fotos a mí en el móvil, que lo vi yo. Bueno, chicas, lo digo, os aviso porque ya se nos está acabando el tiempo. Sí. Más o menos que teníamos planificado para esta noticia. ¿Te lo pasaste bien? Pues súbela al Facebook. Foto, y a bailar y a matar a Fibu, al lado mío, mi madre va a estar a bañar tu casa y a matar a papá. Pues le echaremos un vistazo y las compartiremos. Ahora sí, nos despedimos. Adiós. Me llamo Gemma. Me llamo Isa. Yo Verónica. Y vamos a hablar sobre el taller del periódico. Pues el taller del periódico lo hacemos todos los martes. Sí, exactamente. Hacemos el martes. Pues ese taller va, pues nosotros que tenemos que comprar periódico. Al lado de la... Que yo no sé porque yo no he ido a comprar. Bueno, tenemos que comprar periódico al lado. Y estamos trabajando con el periódico. Estamos trabajando en la portada, ¿verdad? Hemos leído. Sí. Lo que está subrayado en negro también, lo decimos, hay cosas importantes que están en el periódico. El periódico se llama La Verdad y la Opinión y ABC, que el ABC es nacional. Y con ese... Hay muchos pueblos, hay de muchas ciudades que también hay y vamos poniendo a un círculo donde están los pueblos y las ciudades. También con María José vemos la fecha del periódico que pone martes. ¿Qué más? Bueno, todos los periódicos salen una fecha. Sí. Todos los periódicos. Y nosotros pues tenemos que al lado del periódico tenemos que escribir la fecha, el título, la portada, todo. Pues está muy chulo el taller, sí. Con María José y nos gusta mucho. A mí en ese taller me gusta mucho, me gusta.

hay que cuidarlas bien, ¿verdad? Sí. ¿Se pueden romper? No. No, ¿verdad? Hay que cuidarlo muy bien porque luego otros compañeros pues se las vuelven a llevar a la casa. Entonces hay que cuidarlo muy bien, no romperlo, no ensuciarlo, cuidarlo como si fuese nuestro, ¿verdad? Vale. Muy bien, para que la gente pues pueda disfrutar de las películas. ¿Esta semana te has llevado alguna película a casa? Sí. ¿Sí? ¿Cuál te has llevado? Toy Story. El Toy Story. Oye, cuando te llevas las películas a casa, ¿con quién las ves? Mi madre. ¿Con tu madre? ¿Y a mamá le gusta? Pues sí. ¿Sí? Muy bien, eso es otra cosa, que podemos ver las películas pues con nuestra familia. A ver, Pablo, se le ha olvidado algo, a ver. Es que ha cogido Cristina. ¿El qué? Cristina. ¿Cristina? ¿Ha cogido también una peli? También. ¿Pero de aquí de la biblioteca ha sido o de la biblioteca pública? Porque con Cristina también vais a la biblioteca pública, ¿verdad? Sí. Bueno, pues cuando Cristina venga, creo que esta semana no va a venir, pero cuando venga Cristina, pues se la devuelve, ¿vale? No pasa nada. Vale. Muy bien. Pues nada, Pablo, ¿nos quieres decir algo más de la biblioteca? Sí. ¿Qué quieres decir? De beso de parte. ¿De quién? De José Luis. De José Luis. Escúchame, ¿no? ¿Y te gusta que sea José Luis el encargado de la biblioteca? Sí. ¿Sí? Pues nada. Pues nada, José Luis, como es de los más mayores, de los chicos más mayores de aquí del centro, pues el encargado de la biblioteca, pero también hay más gente encargada. También está Isa y Marina y Paco Galera, creo que también este año están ellos sí, tres. Paco Galera, Marina e Isa Reverte. Muy bien, Pablo, pues como vemos que te gusta la biblioteca, otro día nos hablas de las películas que hayas visto, ¿vale? Vale. Bueno, pues nos despedimos, Pablo. Pues sí. Adiós. Adiós. Adiós, pa' bebé. Ya, ya. Toma. Ya. Yo. Toma. Hola, buenas, Pepi. Bueno, vamos a hablar de las fiestas de tu pueblo, ¿no? Sí. Bueno, cuéntame. ¿Desde qué día hasta qué día son? Siete. ¿Empiezan el 7? Sí. ¿Y qué se hace el día 7? A ver... Esta siesta, peso, sa, peso, va, bebe, peso, te, vi. Ah, te va, bebe y te lo pasas bien. Sí. Y hay un día que es el día de los abuelos, ¿no? Claro. Vi. ¿Y este año quién lo ha ganado? Jorge. Vi. No sé. ¿Antonio y Tomás? ¿Tú los conoces, Antonio y Tomás, o no? Te va, sí. ¿Sí los conoces? Sí. Ah, qué bien. Sí. Bueno, ¿y qué más nos cuentas, Pepi? Hermana, mamá, yo José, vi. Esto. ¿Y qué? ¿Saltaste en el castillo hinchable? ¿Te has montado tú? No. ¿No? No, ese es José, Toño. Ah, para el pequeño. ¿Quién es José? José, Toño. Tu sobrino. Toño, no. Ah, tu sobrino pequeño. Sí. Vamos, que el castillo es para los críos pequeños. Sí. ¿Y esto qué es, Pepi? ¿Hubo un espectáculo o algo? De ahora, es eso. Ah, payaso. Sí. ¿En el circo? ¿Vino un circo? Sí. ¿Y qué? ¿Te gustó el circo? Sí, me gusta. Que no se hace peso. Te reíste mucho, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Hubo un concierto luego por la noche o algo? Esto, sí. Esta siesta, vi. Te fui, preparo yo. Ah, yo. Concierto, fútbol. Preparo a ti. Anda. Qué bien, Pepi. Sí. Entonces has hecho un montón de cosas. Sí, sí. ¿Sí? ¿Y qué más nos cuentas? ¿Hubo fuegos artificiales o no hubo? Llevo esta siesta. Esta va. Esta siesta. ¿Y cómo son los fuegos artificiales? ¿Te gustan o qué? ¿Cómo son? Va, siesta, llevaré. Esta siesta, lleva, caré. Esta rosa. ¿Y ¿Y qué significa los fuegos artificiales? A ver. Yo le, yo, lleva. Lleva. ¿Eso qué? Eso ya es el final. Significa, ¿no?, que se termina ya la fiesta. Fiesta, fiesta. Ya que se acaba. Se acaba. Y demás, ya, ya, gracias. Adiós. Hasta luego, Pepi. Hola, llamo Javier, vamos a amor y ahora es fin de semana. Hola, yo me llamo Verónica y vamos a ver la agenda de Javier, a ver qué hizo este fin de semana. Según vemos aquí, el viernes mamá trabajó toda la tarde, por lo que pudimos hacer poco. Javi y María subieron a ver a mamá a la oficina y estuvieron un ratito mientras que José se iba al pádel. Y después cenamos hamburguesas que las hizo José. A ver, Javier, ¿quién es María? Mi hermana. ¿Y cuántos años tiene María? 5 años. ¿Y quién es José? El novio, mamá. ¿Y qué tal estaban las hamburguesas? Está bueno, sí. ¿Quieres contarnos algo más del viernes? Pues el viernes cogí el José el bici. Vale, pues vamos a ver el sábado. Desayunaron leche con tostadas. A las 11 fue a clase de pintura. Después volvimos a casa y preparamos la comida, espaguetis a la carbonara. Por la tarde fuimos a Alcantarilla a ver a los abuelos y nos tomamos un café con ellos y merendamos. Vale, vamos a ver, Javi, ¿qué estás pintando en la clase de pintura? Estás pintando elefantes y nubes. ¿Y dónde va esa pintura? Pues pintura es el curso. Vale, ¿y quién comió en casa los espaguetis que preparó mamá? Pues acabonada, peco y nata. Y queso rallado. Eso es todo lo que le echó. ¿Quién los preparó? ¿Los preparó la mamá? Mamá, fue. ¿Y quién se quedó a comer? Pues yo, María y mamá. ¿Y qué tal la tarde con los abuelos? Pues bien, para ver perros. Háblanos un poco de tu abuelo. Abuelo, está gordo, come mucho. Bueno, ahora dinos algo bueno. Cuéntanos abuelo. Cómo se llaman los abuelos. Abuelo se llama Antonio. Abuela se llama Carmen. Y abuela pesada, ¿cómo se llama? Abuela Isabel. Vale, y bueno, lo mejor de la noche creo que fue la cena. ¿Dónde cenasteis? No sé, es para Totona. ¿Puede ser que cenarais en casa comida del McDonald's? Sí. Cuéntanos qué te pides cuando vas al McDonald's. Es comida para Totona, ketchup, patata, Fanta y ya está. Y María de fumo. Pero te tomaste hamburguesa, tomaste patata, tomaste sándwich de pollo. Pues hamburguesa con pescado. Ah, esa que lleva el pescado rebozado. ¿Está claro. buena esa hamburguesa? Sí. Sí. Bueno, Javi, ¿quieres destacar algo más del sábado o pasamos al domingo? Empezamos. Sí. Vale. Pues según vemos en la agenda, José ha ido a por churros para desayunar. Y después nos hemos ido a Orihuela, ya que hemos comido con la familia de José y la abuelita. En Orihuela están en fiestas. Y la abuela es reina de las fiestas de Orihuela. Olé. Lo hemos pasado muy bien. Después hemos venido a casa y José, Marina y Pichi han ido a por una película al videoclub. Bueno, vamos a empezar contando un poco qué tal lo hemos pasado en Orihuela y cuéntanos qué tal está la abuela siendo reina de las fiestas. Pues vía, herrera, es fiesta, luego mío, restaurante, por ahí, dando paseos también, y esta vez fuimos al teatro, ¿sí? Vale, y yo tengo una duda. ¿Quién es Pichi? Pues Pichi, no sé. Soy yo. ¿Sí? Ah. Porque, ¿qué pasa? Que la mamá te llama así en plan cariñoso. Claro. Pichi. Ah, sí. Eres el Pichi de tu casa. Claro. Bueno, y se me olvidaba una cosa muy importante. Y es algo que has comentado antes, pero quiero que me lo cuentes un poco más con detalle. Fuiste a Pupa Clown a ver una obra de teatro. ¿Con quién fuiste? Todavía, José, María y yo. Los cuatro. Vale, y cuéntanos un poco de qué iba la obra. Pues ahora, Pacarieves, Los Siete Hitos, El Ocero y Castillo y qué más. Vale, entonces una mezcla de todos los cuentos. Mezcla. Vale, entonces a ti, ¿qué te pareció la obra? ¿Te gustó? Está chulo, sí, todo. ¿Nos recomiendas que vayamos a verla? Sí. Bueno, Javi, ¿algo más que destacar del fin de semana? Nada más. Adiós. Adiós. Hola, Javi, Juan y organizado Diego. Muy buenas tardes, Alejandro. Nos vas a hablar de Diego. De Diego, tu compañero aquí en Asido. Sí. Muy bien. Oye, ¿y qué nos vas a decir de Diego? Este año, por ejemplo, por las mañanas, ¿estás trabajando con Diego? De Diego, perfecto. Es de ahí a un cuarto. ¿Estáis por la mañana? Bueno, por la mañana primera hora estáis en el taller permanente y estáis en el taller de abajo, en el grupo. ¿En qué grupo estáis vosotros? Tres. Tres, muy bien. Y luego después hacéis juntos también los libritos, ¿no? Sí. El manipulado. Claro. O sea que este año como estáis todos, Diego y tú, estáis toda la mañana trabajando juntos. Pero aparte de trabajar juntos por la mañana, también cuando os halláis al descanso, estáis juntos. Sí. ¿Y qué os gusta hacer juntos en el descanso? Dejar Jesús. Un fútbol. Jugar al fútbol, que os encanta a los dos. ¿Tú sabes de qué equipo es Diego? ¿Es del Madrid o de Barcelona? No, es Real Madrid. Él es del Real Madrid. Oye, ¿y tú? Y yo hago el portero. ¿Tú del Madrid o del Barcelona? El Real Madrid. Pues menos mal que soy los dos del Madrid, porque imagínate que si uno fuera del Madrid y otro del Barça, ya hay problemas. Pero siendo los dos del Madrid, no pasa nada. Cuando jugáis al fútbol, ¿de qué jugáis? ¿Tú de qué juegas? ¿De futbolista? ¿De portero? ¿De árbitro? Yo portero. ¿Qué es el Casilla? ¿Tú de portero, como Casilla? ¿Pero tú eres como Casilla o eres mejor que Casilla? Que Quique se caía, otra vez Cocha se caía. Muy bien. Oye, ¿y Diego de qué juega? ¿De portero o de futbolista? Diego con Alton y portero. Y portero también, o sea, los dos porteros. Sí. Muy bien. ¿Él es buen portero? Sí. Oye, ¿quién es mejor portero, tú o Diego? Dios mío. ¿Tú, no? Bueno, que quede aquí, que no se entere él, pero eres tú el mejor portero. Oye, ¿y cómo es Diego? ¿Él es alto, es bajo, es moreno? ¿Cómo es? De alto de aquí. Es un poquito alto, sí. ¿Y el pelo de qué color lo tiene? El pelo negro. Negro. ¿Y lo tiene largo o lo tiene corto? Yo corto. Ya he hecho compadre. Corto. Sí, Diego tiene el pelo muy corto. Sí. Oye, ¿y a ti te cae muy bien, Diego? Sí. Es tu amigo, ¿verdad? Soy muy amigo. Eso, hijo mío. ¿Y a la hora de comer, en el comedor, os ponéis a la misma mesa también juntitos? Sí. Sí, es verdad, Solís siempre pone juntos en la mesa. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de Diego? De Diego. ¿Te lo pasas muy bien con él? Sí. ¿Sí? Él es muy bueno, ¿no? Muy buen amigo. De Diego, un papo y te quiere. Chucha. Oye, ¿cuántos años tiene Diego? ¿Tú lo sabes? De Diego. 21 años. 21 años. ¿Tú lo conoces mucho tiempo a Diego? Sí. Desde que erais pequeños, ¿no? No, de más mayor. Ya de mayor. Ah, tú lo has conocido ahora de mayor aquí en el centro de formación. Tengo 21 años de mayor. Gapotipo. Ya, eso yo. Muy bien. Sois los dos unos futbolistas estupendo. Sí. ¿Y qué más cosas haces tú con Diego? En las clases de... ¿Estáis en alguna clase junto? Bueno, por la mañana ya hemos dicho que sí, que estáis en el taller permanente, estáis en el... Pero luego por la tarde en el en deporte o en los talleres, ¿coincidís alguna tarde juntos? Sí, está bien. Y todo el día. Muy bien. Oye, ¿quiere mandar algún mensaje a Diego? Que cuando oiga la radio diga... Mira, Alejandro está hablando de mí y me ha mandado un mensaje de amigo. A ver, ¿qué le puedes decir a Diego? Es Diego, Javier, me quiere mucho. Yo chucho, me quiere mucho. Muy bien, Alejandro. Pues nada, Diego, ya sabes que aquí en Alejandro, tú ya lo sabes, tiene un buen y estupendo amigo. Ya. Adiós. Hola, me llamo Bici. Estamos en el horario de Ciro. Y voy a hablar sobre Gemma. Bueno, Bici, cuéntanos. ¿Quién es Gemma? Para quien no la conozca. Gemma es la compañera. Gemma es una compañera. Y... Wow. ¿Cuántos años tiene Gemma? ¿Tú lo sabes o no lo sabes? Bueno. Sí. ¿Tú sí sabes? Sí. Gemma cumple 19. 19, bueno, yo creo que Gemma es un poquito más mayor. Más o menos yo creo, Noelia, que Gemma es de más o menos de tu edad. ¿Cómo es Gemma? Físicamente, ¿cómo es Gemma? ¿Es mayor? ¿Es rubia o es morena? Rubia. ¿Es rubia? ¿Estás segura que Gemma es rubia? No. Morena. Es morena. Aquí rubio hay poquita gente. Morena. Somos murcianos. ¿Y ella es alta o es baja? Más bien bajita. Más bien baja. ¿Ella es guapa? Sí. Muy bien, ella es guapa. ¿Lleva gafas o no lleva gafas? No lleva gafas. No lleva gafas. Y, oye, ¿cómo es ella como persona? ¿Es simpática? ¿Es seria? ¿Es divertida? ¿Es buena compañera? A ver, cuéntanos. Es simpática. Es simpática. ¿Y es buena compañera? Sí. Oye, ¿qué te gusta hacer con Gemma? A mí me gusta diseñar con ella el patio. ¿Y de qué habláis vosotras en el patio cuando estáis tomando el desayuno juntas? Cuando desayunamos, nos subimos a la veranda, que hay aquí en el patio, y nos ponemos a cantar. A cantar. Sí, últimamente cuando estáis viéndolo, porque bueno, los chicos siempre juegan a fútbol. Aquí de nuestro grupo, que está Pablo y está Diego, ellos siempre se ponen a jugar a fútbol. Y las chicas, pues, se ponen, como dice Bici, ahí en la barandilla. Se pone Bici, Gemma y ¿quién más? Paqui, Gemma, yo y Elena. Y se ponen a cantar. Parecen como las películas americanas, las animadoras de los partidos de béisbol y de fútbol americano, pues vosotras igual. Oye, ¿y de qué cosa habláis vosotras, si puede saber? Aunque bueno, son cosas de chica y es cosa íntima vuestra, pero algo que tú puedas contar. De vuestras parejas. De vuestras parejas, bueno. ¿Y qué más? ¿De qué más habláis? Hablamos si nos sentamos juntas de comer o... Sí, vosotros también siempre os sentéis en la misma mesa, casi siempre, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y en qué vosotras estáis juntas en el... ¿En los talleres o no coincidí en ningún taller? Yo sí entré, pero ella está con el grupo del taller permanente. Sí, en el taller permanente este año, como sois muchos, hay muchos chicos, entonces lo hemos dividido en tres grupos. Y ella está también en el permanente, pero en un grupo distinto al tuyo. Sí. ¿Y por la tarde, los talleres de la tarde, coincidí en algún taller juntas? Los lunes no. Los lunes, hoy es lunes, estamos en la radio y no, ella no está acá en la radio. Pero en cocina, o en deporte, o en el taller de Isa, de creatividad, ¿en algún día estáis juntas? Dice que cuando le quita ella el taller de cocina, se va a poner conmigo los martes a hacer el deporte. Muy bien. Oye, ¿y nos quieres contar algo más de Gemma? Sí. ¿Ella es buena estudiante? Sí. Sí. ¿Tú crees que a ella le gusta trabajar, le gusta hacer las tareas que tiene que hacer aquí en Asilo? Sí. Muy bien. Pues venga, cuéntanos algo de lo que nos querías decir. Pues Gemma es muy buena. ¿Pero le quiere mandar algún mensaje? Sí. A ver. Gemma, quiero que sepa que soy tu amiga, que me gusta mucho el bebé y también quiero decirte que te quiero mucho y que quiero estar contigo, que quiero estar contigo en las populares. Allá. Hola, me llamo Mónica y vivo ahora por mi cumpleaños. ¿Lo celebraste aquí? En mi casa. Ah, ¿qué bueno. te regalaron? Pues muchas cosas. ¿Me lo dices los regalos que te hizo? Bueno, vale. Un estuche. Un estuche. Un pantalón de Madrid y una un balón de fútbol y una Bambo. Y esta. ¿Y qué han invitado? Mi compañero. ¿Qué son tus compañeros? ¿Qué son? Pues Dani, Isa. Mi amiga Ángela, yo y mi cuyo la carne. Y esta. ¿Has puesto globo o no? No. ¿Y has visto algo la tele o no? Sí. ¿Qué has visto? Pues es Disney Channel. ¿Qué has visto Disney Channel? Pues series de Disney Channel que son Jesse, Buena Suerte Charlie y aún te ha liado. Y ya está. ¿Y no has visto Violeta? Ah, sí. ¿Y luego has comido tarta? ¿Has hecho chocolate y de nata o no? Solo con chocolate. ¿Estaba bueno? Sí. ¿Quién ha comido tarta? Mi compañero y mi primo. Y ya está. Por aquí está José Luis y lo va a decir también. Mónica, ¿qué has celebrado de tu cumpleaños? ¿Mi cumpleaños? Sí. Ah, vale. Mi cumpleaños. En mi casa. ¿Con tu familia? Sí. ¿Que has celebrado una fiesta con una discoteca con tu familia? Sí. ¿También también un botellón? ¿Con todo? Todo. Ah. Pues entonces, ¿te gustó la fiesta mucho o poco? Mucho. Mucho, ¿no? ¿Y quieres repetir otra vez esa fiesta? Sí. Pues entonces, vamos a despedir ya, que ya subieron compañeros para entrar en la biblioteca y... Pero antes, ojo, antes tenemos que hacer una cosa, ya que fue su cumpleaños, ¿qué hace la gente cuando es el cumpleaños? Canta. Pues a ver... ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Mónica, que te repito que sea tu cumpleaños, que celebres aquí con todos los compañeros. Vale. Un beso para ti y te quiero. Vale. Adiós, Mónica. Adiós. Hola, me llamo Jonathan y voy a hablar de la boda. Bueno, la boda fue sábado por la tarde a las 5:30 en la puerta de la iglesia. Y la iglesia estaba dos puertas abiertas. Puso la alfombra roja y la iglesia estaba llena de flores en la pared, en las paredes, en la ventana, y adelante había la mesa de la Santa Cena, la mesa le puso unas cuantas flores, delante la Biblia y dos cojines debajo para orar. Sí, para ahora, Señor, lo que le ha dicho a ellos. Y después de la boda, puse una canción cristiana, que hemos cantado la de... No me acuerdo ya, no pasa nada. Pero bien, pero lo pasé pipa. Bueno. Pues yo soy Gemma y te hago unas cuantas preguntas sobre la boda. ¿Cómo ha ido la boda? ¿Eh? La boda, ¿qué, cómo ha ido? Bien. ¿Y qué te pusiste? ¿Con qué me fui? ¿Con qué te pusiste? ¿Qué te pusiste de ropa? Ah, de ropa, pues espérate. Me puse, sí, los pantalones negros, la correa, los zapatos. Y el polo ese, el polo blanco, con el cuello para arriba. Sí, con el cuello para arriba. Ahí para ligar ahí la gente. ¿Qué eran las cosas de la comida? Pues la comida fue, primero, la comida lo puso primero. Aperitivo. Aperitivo lo puso fuera de la calle. Había una bandeja de palillo. Un palillo eso pequeño. Palillo de sobrasada y un palillo de croquete. Y palillo de calamar, caballero de mar, y si te va bueno, y un vaso de Fanta. y luego dentro más cena. Dentro había primero gambas, jamón serrano, queso y después un vaso pequeño de mojito. Es un mojito que lleva una pajilla negra. Bueno, que se parece una limonada, pero no se parece. Y después de mojito me puse patata a lo pobre con carne. Y después de la carne me puso, sí, una copa de sidra y champán, pero champán igual que sidra. Y después de la sidra, la tarta era de chocolate y nata. Y después puso un vídeo que ya se ha casado ya, puso vídeo que cuando era pequeño. Claro. Y ya está. Y después, primero bailó los novios, bailó su música de los novios, y después he bailado yo con la novia, y después yo he bailado yo solo, de capero, por el suelo. Y la música era: mano arriba, sola, a media vuelta. Esa. Y está. Ya que era tarde, para mi casa. ¿Y te gustó la boda? Sí. ¿Y con qué te fuiste? Con que me fui con mi madre y mi padre. Y ya está. Y después y ahí la boda te lo pasaste bien. ¿Eh? Sí, te lo pasaste bien en la boda. Sí. Y bailaste mucho. Puf, madre mía. Yo me tiraba al suelo. ¡Bumba! Pues yo la hago el círculo, el baile de capero y ya está. Y los jóvenes, ya está. Una pregunta, Johnny. ¿Ha bañado en la piscina allí o no? ¿Eh? Que si ha bañado en la piscina allí. Pues no lo sé. ¿Por qué no lo sabes? Que si ha bañado. No. Ah, vale. Entonces te gustó mucho, ¿no? Sí. Y ahí la piscina, ¿dónde estaba? La piscina, ¿dónde está? ¿Adentro o afuera? La piscina es que hay un jardín. Era grande, con unos jardines. Era un jardín con una caseta al lado. Y yo ponía el pie ahí encima de la piedra y mi madre la foto. Adiós. Videojuegos. Muy buenas tardes, Jorge. Nos vas a hablar esta tarde de Pokémon. Sí. ¿Y qué es Pokémon? ¿Es una película? Sí. ¿Es un juego? ¿Qué es Pokémon? Sí. Es una película. Ah, sí. Muy bien. ¿Y dónde has visto la película? Bueno, en realidad la película se llama Pokémon. ¿Y qué más? Porque tiene un título muy, muy largo. Se llama... Sí. Diego, A, B, B. Arceus y la J, I, A, D, la, I, la. Muy bien. ¿Y esta es la película que tú has visto? ¿Dónde la has visto? ¿En el cine o en la televisión? En tele. En la tele. ¿En qué canal la pusieron? En Clan TV. ¿Y con quién viste la película? ¿La viste tú solo o la has visto con...? No. ¿Tú solo? Sí. ¿Y lo viste porque vosotros veis las películas muchas veces no en la tele, sino en el ordenador? ¿La has visto en la televisión o en el ordenador? En tele. En la tele. Que ahí se ve mejor, la pantalla es grande. El sábado, domingo, también, otra vez. Ah, la echaron dos veces, sábado y domingo, la pusieron. Sí. Muy bien. Oye, cuéntame, ¿de qué va la película? Bueno, yo no tengo ni idea, tengo que confesar que yo de estas cosas, de películas, no, yo soy de Disney y eso, de estas de japoneses, no tengo ni idea. Hemos estado viendo fotos en internet, ¿verdad? Sí. Y salen muchos personajes. Sí. Sale un muñequito amarillo pequeño, que ese Jorge me ha dicho que ese es, ¿cómo se llama? El conejito amarillo. Amarillo. ¿Ese me ha dicho que es? Pokémon. El Pokémon, ¿no? Yo no tenía ni idea. Había oído hablar de Pokémon, sí, pero no sabía quién era. Pues Jorge me lo ha presentado y me ha dicho, este es Pokémon. ¿Y quién más? ¿Quién más sale? Luego hemos visto uno que Jorge se ha quedado, dice, mira, este. Uno que era amarillo, como fuego. ¿Ese cómo se llamaba? Es la luz. Esa es la luz. ¿Y la luz es buena o es mala? Es buena. Es buena. ¿Y qué hace? ¿Ayuda a la gente? ¿Y Pokémon qué hace también? Porque yo Pokémon no sé... Yo es malo. Ah, lucha contra contra uno malo. Sí. ¿Y el malo cómo se llama? Así soy yo. Oye, y también hemos visto en los dibujos que hay un chico. Hay dos chicos, muy altos, con el pelo así cortito. ¿Eso cómo se llama? ¿Esos son amigos de Pokémon? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo se llaman? ¿Te acuerdas del nombre o no? No. Como son japoneses, ¿verdad? Me imagino que tendrán un nombre muy raro. Entonces, la película está de Pokémon, es de aventura, por lo que veo. Sí. Que tienes que luchar contra los malos. Claro. O sea, eso siempre pasa, que en los juegos y todo esto hay que luchar contra los malos. Oye, la película esta que tuviste el sábado en el Clan TV, ¿al final quién ganó? ¿El Pokémon, la luz o quién? La luz. La luz. ¿Y cómo ganó? ¿Cómo le ganó a los malos la luz? ¿Y a ti te gusta mucho esa película? Sí. ¿Pones mucho en la tele películas de estas de Pokémon? Sí. ¿Sí? Ah, pues tengo que verla para así la próxima vez que tú quieras hablar de Pokémon. Pues oye, saber que te pregunto, porque se notará claramente en la entrevista que estoy haciendo que no tengo ni idea. Así que la próxima vez que pongas una película de Pokémon... Sí. Voy a ver por lo menos un trocito y así hablamos con propiedad. Oye, cuando viste la película de Pokémon, ¿te tomaste alguna cosica? ¿Estuviste comiendo algo, unas pipas, unas patatas, una Coca-Cola o no? Es pan. ¿Un pan? ¿Pan? ¿Un bocadillo? ¿Y de qué era el bocadillo? ¿Te acuerdas o no? Sí. ¿Qué gata? Muy bien, estaba rico entonces. Sí. Muy bien. ¿Y la película te gustó, no? Sí. O sea, un bocadillo que estaba muy bueno y una película que estaba bien, pues una tarde estupenda, ¿verdad? Sí. Muy bien, Jorge, sí. Pues ¿nos quieres contar alguna cosita más de Pokémon o nos despedimos? Muy bien. Adiós. Adiós. Hola, me llamo José Luis. Vamos a hablar de un juego de Pro 2013. Este juego que va a dejar una tienda de videojuegos, ¿no? Pues lo voy a pedir este en Navidad. El nuevo. Que voy a pedir ese juego para PlayStation 2. Que necesito ese juego. Que salen todos los jugadores y tú. Hay de partido, de Champions League, Liga, de la Copa del Rey y la canción canta Michel Teló, que dice así me mata. Esa canción está chula, que tiene mi tito Frank, ese juego que yo quería, ese. ¿Para qué? Para este Navidad quiero pedir ese juego para jugarlo en nuevo. ¿Te gusta más que el FIFA? FIFA no. ¿No? ¿Por qué? A ver, acércate y cuéntame un poquillo. A ver, ¿por qué te gusta más el Pro que FIFA? Es que el Pro me gusta mucho. ¿Tú has jugado a los otros Pro 2012, 2011, 2010? Eso no lo he jugado. ¿No? No. Ok. ¿Y tú te has llevado el Pro 2013 de aquí, de la biblioteca de Asido? No. Aquí lo tenemos. Ese juego te lo puedes llevar un día. Si ah, vale. Si no se lo quieres pedir a los Reyes. Vale, vale. Bueno, ¿tú has llegado a jugar a ese juego en casa de tu tío, por ejemplo? Sí, en mi casa de mi tito. ¿Y cómo son los gráficos? ¿Está chulo? ¿Se ve bien? Cuéntanos. Que lo se ve bien. Que es el mismo de la tele. Cristiano, Messi o de eso. Además sale el comentarista de televisión. ¿Y las voces están en español o en inglés? En español. En español. ¿Y luego manejarlo es fácil o difícil? Es fácil. ¿Tú en qué dificultad te lo pones? ¿Te lo pones en fácil, en difícil o en normal? Yo pongo normal. Ajá. Porque chuto fuerte la pelota, no llega a un jugador. Bueno, aquí sabemos que tú eres del Real Madrid, entonces quiero preguntarte también, ¿qué otros futbolistas te gustaría tener en tu equipo del Pro? ¿Qué futbolistas te gustaría tener en el equipo? Atlético de Madrid. Ajá. Ese es mi equipo. ¿Te gusta el Atlético? Sí. ¿Y si pudiese fichar algún jugador, por ejemplo a Messi, te lo llevaría al Atlético de Madrid? Sí. ¿Y qué más te llevaría? Messi y a Neymar. A Neymar. ¿Y alguno de la selección española te llevaría? Pues Diego Costa. Ajá. Y el Niño Torres. Ah, el Niño Torres te lo llevabas también. Sí. ¿Y de portero quién te gustaría en el Atlético? De portero, Vito Valdés. Ah, o sea que te llevaba a la mitad del Barcelona. Sí. ¿Y de defensa quién pondría? ¿De defensa? Pues Piqué. Piqué, o sea que también del Barça, ¿no? Sí. Ok, ok. Bueno, pues entonces lo vas a pedir este juego para los Reyes. Sí, voy a pedir este año. Es decir que ahora mismo estará bastante bien de precio. Pero bueno, a ver si cae. Oye, si te parece nos vamos a despedir. Pues sí, que adiós. A continuación vamos a pasar a hablar de un videojuego en nuestra sección de videojuegos. Vamos a hablar de un videojuego que se llama Tony Hawk Downhill Jam, un título que tenemos disponible para Wii en la biblioteca activa de Asido. Hoy, para esta reseña, este comentario, tenemos a estas chicas, Mónica, y a José Luis, que le va a hacer unas preguntas, ¿verdad? Sí. Bueno, pues adelante. Vale. El juego está guay y me gusta mucho. Ahora, ¿te gusta el juego? Sí. ¿Que los chicos saltan y tú? Sí, salta. ¿Y de qué va el juego? ¿De qué va el juego? Pues yo he elegido el chico para jugar y... Y es un juego de carreras de monopatines, ¿no? Sí, sí. Y puedes elegir una chica o un chico, ¿no? Una chica. Ah, una chica y un chico, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué lleva de todo del cuerpo? El casco, la tobillera y monopatín. Ah, ¿está chulo ese juego o no? Sí. ¿Ese juego está bien o está mal? Está bien. Ah. ¿Y cómo lo maneja? Con la mano de la Wii. Ah, con la mando, ¿no? Sí. Con la Wii. Y también... Puede irte al suelo para rapar. Con la pierna. Ah, con la pierna. ¿Y tú así, Pablo? Pues nada, el juego es de los primeros que salieron para la Wii y tenía fama porque, a ver, los juegos de Tony Hawk son juegos de monopatines y de hacer trucos, pero aquí quisieron meterle los controles de la Wii. Y entonces lo que tenemos es una especie de juego de carrera en el que siempre vamos bajando, pero además pues son como carreras por el primero que llega a la meta. Pero son unas carreras un poco locas porque, Mónica, ¿me ha parecido a mí verlo mal o aquí también puedes pegarle puñetazo a los chicos y chicas que corren contigo? Son los chicos. ¿Pero puedes pegar puñetazo y codazo? En el juego. Uh-huh. ¿Y qué te parece a ti eso de pegar puñetazo en el juego? Pues puñetazo, porque sigue, quiere seguir más carreras para que sea campeón. Aquí además vemos que los circuitos que hay son variados. Hay uno que está cerca de la playa, otro que está por la montaña, en el campo, en la ciudad. ¿A ti cuál te ha gustado más de los que hemos visto? En la carrera. ¿Qué te gusta más? ¿La carrera que es por el campo, por la montaña, por la playa, por la ciudad? Por la ciudad. Ajá. ¿Y en la ciudad, por ejemplo, salen coches o personas? Sí. ¿Y qué haces si hay un coche? ¿Lo puedes esquivar? ¿Puedes saltar por encima? Puedes esquivar. Ajá. ¿Tú este juego lo has jugado tú sola o lo has jugado con alguien de tu familia? Yo sola. Tú sola, ¿no? Sí. Ok. ¿Merece la pena llevárselo de la biblioteca de Asido para echarle un vistazo? Sí. Ok. José Luis, ¿tú tienes la Wii? No. ¿A ti te gustaría poder probar este juego? Sí. Ok. Yo este año que voy a pedir ese juego para The Play 2. Ajá. Este en concreto no está en la Play 2. El Tony Hawk, el Wind Hill Jump, este no está. Pero hay otros de monopatines parecidos. Ah, vale. También del Tony Hawk, que están muy bien. Bueno, Mónica. Decirle a nuestros compañeros que a partir de ahora la biblioteca activa tiene un día especial en el que hay que traerse las películas y los videojuegos que nos hemos llevado y hay que devolverlo y sacárselo ese día. ¿Sabes qué día es, José Luis? Los miércoles de 12:30 a 1:30 tenemos permiso, el momento para que podamos traer los juegos que nos hemos llevado, las pelis que nos hemos llevado, las devolvemos y nos llevamos pues más material. ¿A ti te gustaría llevarte algún otro juego o película? Un juego. Vamos a ver si reforzamos en algún momento la colección de juegos de Wii, que es un poco pequeña, de momento no tenemos mucho. Pero bueno, ahí están, ¿no? Sí. Bueno, Mónica, pues si te parece nos vamos a despedir. Adiós. Me llamo José Antonio, profe Lama, se acaba en Asunto. Ya está. Hola, me llamo Irata y se acaba ya el programa. Bueno, pues espero que os lo hayáis pasado bien. Sí. Sí. Sí. Además, hemos terminado hablando de videojuegos y eso, que eso siempre nos gusta. Hemos tenido ocasión de conocer mejor a Verónica, que ha participado en este programa como una invitada de lujo. Verónica, la chica que está haciendo práctica ahora mismo, pues hemos podido conocer muchas cosas sobre ella interesantes. Sí. Y bueno, pues a los que estáis oyendo, muchas gracias por llegar al final del programa. Os recordamos que tenemos una página de Facebook donde nos gusta poner fotos de cuando nos ponemos a grabar y eso. Sí. Siempre tenemos por aquí a alguien sacando fotos, ¿verdad? Yo a veces pienso, madre mía, las fotos van a salir muy parecidas. Menos mal que al menos vamos cambiando de camiseta, ¿no? Sí, claro. Y de peinado. Yo hay veces que miro fotos, a lo mejor del año pasado, del año anterior, y digo, vaya pinta que llevaba ese día yo para ir a trabajar. O vaya pelo, cómo necesitaba ya cortarme el pelo. Hay veces que en las fotos estas del Facebook lo vemos, dice, madre mía, vaya pinta llevaba. Sí. Pero aún así, bueno, ¿para qué sirve estas fotos? Pues para que la madre de Jonathan pueda ver cómo trabaja, o su hermana, ¿verdad? Sí. Para que la familia de José Antonio y su hermana pues puedan verlo en las fotos mientras que estamos aquí grabando y trabajando, ¿no? Sí. ¿Qué te dicen luego tu hermana? ¿Qué te dicen? Que sale guapo, que sale feo. Guapo. ¿Sí? Sí. Ok. Y bueno, también Damián, que se pone a mirar el Facebook con su madre. Sí. ¿Y qué te dice tu madre cuando te ve ahí en la foto? Otro. Mucho. Uh-huh. Otra. Yo, otra. ¿Vas poniendo fotos nuevas y eso? Sí. Eso está muy bien. Ya sabéis que además, las personas que tenéis Facebook, pues si hacéis cosas divertidas, chulas e interesantes, y luego queréis hablar en la radio de Asido, sí, podéis poner unas cuantas fotos. Ah, sí. Y así nosotros podemos preparar las noticias mejor. Vale. Por ejemplo, siempre lo decimos, Gaby se va de viaje y nos pone su familia unas cuantas fotos del viaje. Pues el compañero que le va a acompañar para hacer la noticia le va a resultar más sencillo. Entonces, bueno, seguid ahí. Y bueno, si simplemente soy oyente y decís, ¿qué me están contando esto? Decid que podéis ver cómo trabajamos en esas fotos. Y podéis descargar nuestros programas también por internet, en iTunes y en iVoox. No. Sí, eso es para la gente que tiene un teléfono móvil de estos modernos y dice, me voy a bajar la radio de Asido, a ver qué se cuenta Damián, qué se cuenta José Antonio y qué se cuenta Jonathan. Sí. Hay que poner facilidades. Vale. Pues chicos, ahora sí, nos vamos a despedir. Recordad, hacer mucho deporte, beber agua, tomar fruta. Yo, tú vas a hacer baloncesto ahí, predicando con el ejemplo. Sí. ¿Tú tienes hoy algún deporte? Yo, mañana. ¿Qué tienes mañana? Mañana piscina. Ok. ¿Y tú tienes algún deporte esta semana? Yo sí. Fer, la viene de deporte, en fin. Bueno, pues yo saldré a correr. Querido oyente, queridos chicos, hasta el próximo programa. Adiós. Adiós, por fin.